Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Saludos, muy buenos días, las 11 y 5 ahora mismo en nuestro reloj que está situado aquí en la Casa de Cultura, en la segunda planta de este edificio al lado de la iglesia. Somos Cuarte en Onda emitiendo desde Cuarte de Huerva en la 107.0. Y escuchando también los boletines informativos que cada hora nos ofrece Aragón Radio y viendo con preocupación, por lo menos el que os habla, cómo se propone la eliminación de un clásico, ¿no? Ese pedazo de estudiante universitario que igual lleva 8 o 10 años siempre con la promesa de acabar la carrera. Bueno, pues ahora parece que lo va a tener un poco negro esa propuesta de reforma educativa en ámbitos universitarios que limita a 7 años el tiempo en el que un alumno puede sacarse su grado. Claro, esto es especialmente preocupante para aquellas personas que, bueno, están compaginando su vida de estudiante con la vida laboral, que no son pocas. Se presupone ya una dedicación exclusiva a los estudios cuando, bueno, pues muchas veces la universidad está llena de casos que demuestran lo contrario. Pero en fin, parece que se va a acabar ese clásico, como decía, de llevo 10 años estudiando lo mismo, ¿no? En fin, lo que de verdad sí que preocupa un poco más, también personalizo en mi figura, es bueno, pues ese anuncio también, esa negra mancha en el horizonte que vemos, bueno, pues con el retraso de la jubilación hasta los 67 años, madre mía. Si ya es duro decir hasta los 65, ¿qué hablar de los 67, ¿no? Aún así, prometen que si esto se lleva a cabo, esperemos que no, será de una manera gradual. Vas a ir acumulando meses para luego jubilarte con esa edad. Bueno, ahí queda dicho. Reacciones 976-463792. Hoy es jueves con aroma de viernes, mañana San Valero y tenemos muchas cosas que contarte. Empezamos por los conciertos. Oh, how you try to hide the heart you got trapped inside. Empezamos en un concierto que va a haber hoy en Alata de Bombillas. Nos vamos a la calle María Moliner número 7, mejor hacerlo a las 10 de la noche. Hoy jueves 28 de enero se nos promete el concierto de Christopher Astrom, un sueco que dice que no hace ni country, ni pop, ni punk o rock, sino una mezcla de todos estos estilos. El precio 6 euros y la hora a las 10 de la noche en Alata de Bombillas. Christopher Astrom. Everybody knows how hard you tried and how things working out for you. Trying when everything just ends up. with you crying. It's just not working. Bien, yo creo suficiente para por lo menos ir al concierto ya con una idea previa, ¿no?, de lo que nos va a ofrecer Christopher Astrom, este sueco que va a recalar en la lata de bombillas esta misma noche. Hoy también el concierto estrella, sin duda, de la agenda cultural es el de Fito y Fitipaldis. Las cifras avalan a la banda de Fito Cabrales, y es que lleva ya 15 conciertos dentro de esta gira antes de que cuente 10. Precisamente escuchamos una canción de este mismo álbum con el mismo nombre. Lleva 15 conciertos, como te decía, en los que ha colgado el cartel de No hay billetes. Le faltan dos, el de Zaragoza y después el de Reus. El de Zaragoza va precedido por el acompañamiento del grupo La Cabra Mecánica, que va a estar actuando a partir de las 8:30 en el pabellón Príncipe Felipe. Hay que decir que las puertas se van a abrir a partir de las 8:45. 8:30 La Cabra Mecánica y luego el plato fuerte, Fito y Fitipaldis, a las 10 de la noche. Un precio de 23 euros más gastos de distribución. Entradas a la venta en la web ticketmaster.es, en los puntos de venta Fnac y Carrefour. esta fórmula que también le ha ido a Fito y Fittipaldis en lo que consideramos va a ser el concierto estrella de este largo puente que vamos a tener en Zaragoza, el concierto de Fito y Fittipaldis hoy a partir de las 10:30 en el pabellón Príncipe Felipe, además con otro grupo, que será del agrado de los que vayan a ver a Fito. Hablamos de La Cabra Mecánica, que va a estar actuando a partir de las 8:30 como preludio del plato fuerte de Fito y Fittipaldis. Bien dicho esto, son las 11:15, hablamos ahora de más músicas, más conciertos. Te recuerdo 976-463-7992 o fernandoblasco@cuarteenonda.com. Hablamos ahora de funk. Hemos rescatado de todas las propuestas musicales que tenemos para hoy la que protagoniza Nación Funk All Star. El lugar, el Café Hispano, en el Camino de las Torres número 42. Hoy a partir de medianoche con entrada libre para escuchar esta banda formada por músicos de los Fulanos de Chocadelia Internacional y también gente de la Fundación Tony Manero. El grupo se fundó por varios miembros de estas conocidas bandas barcelonesas expresamente para un concierto homenaje a Michael Jackson en la última edición del Festival Periferias de Huesca. Desde entonces también es sabido que siguen con este proyecto musical que hoy va a recalar a medianoche en el Hispano. Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, escuchamos a Led Zeppelin porque hablamos del concierto que va a ofrecer una banda tributo a este grupo, precisamente, y que hasta en el nombre se parecen. Se llaman igual que ellos, pero abreviado Led Zepp, que junto con el grupo Sandalinas va a estar en la Sala de Vicio, en la calle Doctor Lozano de Zaragoza, en la zona del Rollo, hoy a partir de las 9 de la noche, a un precio de 16 euros anticipada y 20 en taquilla. Este grupo tributo, este Led Zepp, nació con el propósito de ser una banda homenaje de uno de los grupos de rock más importantes que han surgido en el panorama musical de todos los tiempos, Led Zeppelin. Este grupo homenaje recupera el directo de la banda y transmite vivamente su música y el ambiente que en sus conciertos se creaba. Incluso el mismo Robert Plant ha dicho que es prácticamente como ver a los Led Zeppelin originales en el escenario y gozan de muy buena prensa ya en Inglaterra, de donde son oriundos. Ledzepp.com es la página web si quieres saber algo más acerca de este grupo tributo que hoy estará actuando en la Sala de Vicio, en el Rollo. También aprovechamos a decirte que hoy también es el pistoletazo de salida para el ciclo Muévete en Directo, este grupo que pretende revalorizar los grupos aragoneses, habilitando salas para ellos, salas que colaboran con este proyecto, por ejemplo la Sala Z, que hoy a partir de las 9:30 Esta sala de la calle La Tasa va a acoger con entrada libre al grupo Ticket. Ticket es un grupo con ganas de hacer buena música y de encontrar también un estilo propio y diferente a la vez. Sus canciones, dicen, destacan por tener melodías sumamente pegadizas, mezcladas con un sonido contundente y también por aportar tintes más psicodélicos y controvertidos. Las letras son en español, algo que no creáis que es tan habitual, son comprensibles y además tienen contenido, dicen los miembros de la banda. Y en cuanto al estilo, está íntimamente ligado al referente del pop rock británico, con destellos también de blues y de hard rock que no descartan. Bueno, Ticket hoy en la Sala Z en la calle La Tasa a partir de las 9:30 y con entrada libre. Pero el ciclo Muévete en directo también tiene otras sedes, por ejemplo, La Ley Seca en la calle Sevilla número 2. Allí a partir de las 9:30 el grupo Llave de Paso va a estar actuando en el pequeño escenario de La Ley Seca. Este grupo, Llave de Paso, nació en 2000 y graba su primera maqueta en el 2003. En septiembre de 2005 presentan su primer trabajo editado llamado 7 y en su música tiene cabida el pop, la rumba, el rock, el funky, la bossa nova, etcétera, etcétera. Más información en www.llavedepaso.com. Por supuesto, la entrada será gratuita, la hora, las 9:30 en La Ley Seca. Bien, 11 y 22, continuamos, dejamos ya de lado a Robert Plant, a Jimmy Page y compañía. Os repetimos el teléfono 976-46-3792 y nos vamos a mañana, sábado, día de San Valero, con el Roscón Rock un año más. Stop. Y es que un año más el Roscón Rock, esta iniciativa musical que según casi palabras textuales pretende sacar del olvido a muchos músicos aragoneses, bueno, pues con ese pretexto la música toma las calles de Zaragoza, más concretamente las plazas, el casco antiguo y también la zona de Independencia, donde habrá un escenario. Los horarios desde las 11:30 hasta las 2 de la tarde y también en la segunda parte del día desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y es que el día de San Valero los grupos musicales de Zaragoza, lejos de quedarse con el roscón en la siesta, se echan a la calle para darse a conocer y también reivindicar infraestructuras donde ensayar y escenarios para actuar en directo. La cita congregará a más de 50 grupos aragoneses y se celebrará por la mañana en las plazas de Ariño, Sinués, Sas, San Felipe y San Pedro Nolasco. En estas pequeñas plazas habrá conciertos desde las 11:30 hasta las 2 de la tarde. En cambio, por la tarde, en el Paseo de la Independencia, bueno, pues ahí se traslada toda la actividad musical que abrirá puertas a partir de las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Un montón de grupos aragoneses se han acogido otra vez a esta iniciativa, por ejemplo, los Wasabi, Manta Jam, Cuarto Traste, Fase Final, Vivir por Algo, en fin, son multitud. Lo mejor también es echarle un vistazo a la página web del Roscón Rock para saber a qué hora y dónde tocará tu grupo favorito. Esta es www.rosconrock.com. Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, y de los Pixies cambiamos totalmente de palo, nunca mejor dicho, porque nos vamos al mundo del flamenco. Efectivamente, no tienes mal oído, esto es Camarón, porque hablamos del pistoletazo de salida del ciclo flamenco Zaragoza 2010, un clásico en los inviernos zaragozanos que comienza normalmente sobre finales de enero y que estará con nosotros, bueno, pues unos cuantos meses, hasta el mes de abril, si no me equivoco. Este Festival de Flamenco de Zaragoza nos resume el panorama actual del género. La edición de este año cuenta con la participación de figuras destacadas como Miguel Poveda, esto será para el 13 del siguiente mes de febrero. También Rancapino, José Meneses o Pitingo, Fernando Terremoto también estará en este ciclo flamenco 2010, como siempre con el escenario de la sala multiusos, donde ya sabéis se habilitan unas cuantas mesas y hay servicio de bar y se crea una atmósfera, un ambiente agradable para tomarse un vinillo con enfrente del tablao flamenco. Con la colaboración de la Casa de Andalucía de Zaragoza, así suena Jerez y José Plantón, el Calli, estarán ofreciendo, bueno, pues el inicio de este ciclo. Hay que decir que las entradas y abonos se ponen a la venta desde el pasado 8 de enero en las taquillas del auditorio, en los cajeros de Ibercaja y también en los puntos de venta de la FNAC. Las entradas oscilan entre los 20 y 30 euros si están fuera de abono y este cuesta 80 euros. ¡Ay, qué bonita está la flor! Así que recuerda, a partir de las 10 de esta noche, José Plantón y Así Suena Jerez estarán, bueno, abriendo este ciclo flamenco 2010 en la multiusos del Auditorio de Zaragoza. Y se acaba nuestro tiempo porque ya están aquí en los alrededores de nuestro estudio los chicos del cole para, bueno, pues para hacer su espacio de radio habitual, que ya lo teníamos un poquito olvidado y que siempre es un placer escucharla. Así que mucha atención, familiares, amigos, parientes, porque siempre es un gustazo escuchar a los críos, los recaditos que mandan y también sus reflexiones sobre la actualidad. No os lo perdáis, de la mano de Elena Gené, ahora mismo. Por mi parte decía nada más que, bueno, pues desearte un feliz fin de semana largo, que el lunes a partir de las 10 de la mañana estaremos aquí en directo, como siempre, detrás de los números 107.0. Pásalo muy bien y ten cuidado. Adiós.